Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. La generosidad de la naturaleza es apabullante. Cuando las condiciones le son favorables para dar, da a manos llenas y sin pedir nada a cambio. En esta época basta pasearse por la pequeña huerta para ver las ramas de los manzanos, los perales o los ciruelos doblarse por el peso de tanta fruta. O bien es posible observar que la penca de nopal encajada semanas atrás en la tierra sin más ceremonia produce ya sus brotes. Por otro lado, el sol a diario nos regala vida sin nunca pedir nada de regreso. Es toda una lección. Así es la abundancia del planeta Tierra y estoy segura de que ignoro millones de ejemplos más. Sin embargo, el que te comente acerca de este tema se debe a haber descubierto las bondades de unas semillas, para muchos desconocidas, que pueden ser uno de los alimentos más potentes que haya y que conviene conocer e incluir en nuestra dieta debido a su alto contenido de proteínas, minerales y grasas saludables. Tienen sabor a nuez y se consideran un superalimento para la salud, el bienestar y la vida. Me refiero a las semillas de cáñamo o hemp en inglés. Lo curioso es que este, el cáñamo del que te hablo, y la marihuana provienen de la misma planta, Cannabis sativa, mas no son iguales, son totalmente diferentes. Las dos contienen cannabidiol, el cual se caracteriza por sus propiedades medicinales. Sin embargo, la cantidad de esta sustancia varía enormemente entre las dos. La marihuana contiene 100 veces más de cannabidiol que el cáñamo, de acuerdo con la Universidad de Minnesota, la cual, después de 12 años de investigación, concluye que el cáñamo, si bien no sirve para fines terapéuticos, tiene un excelente valor nutricional. Por otro lado, el cáñamo tampoco contiene la sustancia conocida como THC, el ingrediente activo de la marihuana. ¿Cuáles son los beneficios del cáñamo? Bueno, pues de acuerdo con el Dr. Andrew Vail, reconocido médico del bienestar, las semillas de cáñamo contienen más ácidos grasos esenciales que las semillas de cualquier otra planta. Se piensa que poseen la mejor proporción de ácidos grasos omega 3 y omega 6 para el desarrollo vigoroso de las células. Estos ácidos son los responsables de nuestra respuesta inmunitaria, la forma en que el cuerpo responde a las bacterias, los virus o las sustancias nocivas. Las semillas de cáñamo ayudan a bajar de peso. Contienen las proteínas que el cuerpo requiere en las proporciones ideales para la buena nutrición. Contiene 21 aminoácidos, entre los que se cuentan los 9 esenciales que nuestro cuerpo no puede producir. Este tipo de proteína vegetal es más fácil de digerir que la de la carne, los huevos, el queso, la leche de vaca u otra fuente de proteína. Facilita la digestión por su alto contenido en fibra, que es 43%. Reduce la inflamación, por lo que beneficia a quienes tienen artritis, enfermedades cardiovasculares u otros padecimientos. También contiene antioxidantes y minerales, entre los que se destacan el calcio, el fósforo, el magnesio, el hierro, lo que ayuda a la piel, los músculos y a tu pelo. Aporta vitaminas A, C, D, E y del grupo B. Y por último, ayuda a reducir la tasa de azúcar en la sangre. ¿Cómo consumirlo? En lo personal lo consumo en polvo y se lo agrego a los licuados de frutas y verduras que tomo por las mañanas. Cuando tengo prisa incluso se convierte en mi desayuno, ya que la sensación de saciedad que produce es suficiente para estar llena de energía durante toda la mañana. También lo puedes agregar a la avena o a la granola y al yogurt o ensaladas y sopas. Como ves, las semillas de cáñamo son un tesoro y otro ejemplo más de la generosidad en la naturaleza. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.